Antes que nada, vaya el homenaje a la lección dejada por los mineros chilenos, la sanción del 82% móvil, el nuevo desempate de Don Cleto y también el exabrupto del ministro de Economía sobre cámaras de gas y periodistas. Gracias a ellos, la inseguridad desapareció en Argentina durante toda la semana. Desapareció, de golpe. No hubo delitos, no hubo nada. De un solo saque, desapareció. Un verdadero milagro que revela lo cerca que puede estarse de soluciones mágicas para los grandes dramas nacionales sin que nos demos cuenta. En segundo lugar, habrá que insistir con algunos señalamientos de analfabetismo, no ya de economía, sino de elementalidad analítica directamente, a estar por lo que volvió a escucharse sobre la plata de los jubilados. Esa sola preposición implica una demagogia barata, cínica, que puede comprenderse a partir de bolsillos flacos y bronca consecuente, pero no desde sujetos, periodistas, legisladores, economistas, con la obligación profesional de registrar cómo funciona cualquier sistema jubilatorio, por lo menos de este mundo. El que les habla siente un cierto pudor por aparecer tan repetitivo, pero no encuentra más salida que la insistencia con aspectos básicos de una obviedad casi obscena frente al machacar de barbaridades que a su vez se amplificaron con las justificaciones del proyecto sancionado por la Cámara Alta. Se habla de las garantías, sobre todo. La única garantía para los fondos previsionales es la buena salud económica, porque no hay otra forma de sostener los pagos, y es esa buena salud, precisamente, la que, entre otras cosas, permitió incorporar al sistema a alrededor de 2.400.000 personas que jamás habrían accedido a los beneficios debido a sus carencias de años aportados. Y a futuro, es el reforzamiento de la cantidad de empleados activos cuyos aportes vayan a solventar el esquema, una de las llaves, la llave, para asegurar la plata no de, sino para, los jubilados que habrán de ser. ¿Qué es un descuento jubilatorio que no sea un salario diferido? Nada, es una entelequia. No hay una cuenta en la que esa deducción se deposite y congele. Hay la movilidad de esos aportes en inversiones diversas para que la economía se dinamice y los fondos estén. Sin embargo, bien que el problema es universal, gracias al aumento en las expectativas de vida, la retracción de la natalidad y la precariedad laboral que trajo consigo la ola liberal de los 90, en Argentina, visto en números de escala, y no tan de escala, hay casi tantos jubilados como trabajadores aportantes. La relación es 1 a 1,4, ¿se entiende bien? En este país, por cada jubilado, hay menos de un trabajador y medio que aporta. Y son algunas consultoras del propio establishment, como la de Carlos Melconian, las que establecen que para pagar el 82% con fondos genuinos se necesitarían 3 aportantes más por cada jubilado. ¿Se entendió bien? ¿Quién puede imaginar que eso pudiera acercarse paulatinamente, si es que acaso se deja lugar a la fantasía de largo plazo, como no fuere a través de la fortaleza de la economía? ¿Qué otra manera hay de soñar con más trabajadores aportantes? ¿Y quién sino el Estado puede diseñar las políticas activas que marchen hacia allí? Los caraduras que hoy se preguntan por el desvío de los fondos jubilatorios hacia inversiones que no tendrían que ver con su objetivo primigenio, ¿qué se preguntaban cuando la plata de los futuros jubilados era timbeada por las AFJP? Al citar esto último, claro, se deja cierto ABC del funcionamiento económico para meterse en la inmoralidad política propiamente dicha. El gobierno tiene lo suyo, por supuesto, porque se limita a decir que lo sancionado no se puede financiar. Pero no explica el gobierno, como debe, que no es posible hacerlo por la ausencia de afectación a sectores de altísima capacidad tributaria. Cada vez que intentó avanzar o discutir en tal sentido, sin embargo, fueron esos sectores los que le saltaron a la yugular. Basta acordarse del choque por la 125, cuando poco menos le pararon el país. Si ya entonces tenían una rentabilidad galopante y pusieron al gobierno contra las cuerdas, ¿qué harían ante la creación de medidas enérgicas para financiar el aumento a los jubilados que tanto los conmueven? ¿Qué haría el grueso de la oposición que no haya hecho ya frente a las retenciones móviles para el campo? ¿Qué haría? ¿Qué harían de distinto si se propusiese el incremento de los aportes patronales o del impuesto a las ganancias, que no haya ocurrido ya con la propuesta de distribuir renta empresaria con los trabajadores? La lógica es un doble discurso de hierro. Si no se toman medidas, exigen que se lo haga en nombre del palabrerío progre del oficialismo y le marcan la contradicción entre perorata y privilegiados que no se tocan. Pero al menor atisbo en la dirección solicitada, el gobierno es autoritario, chavista o cubano. Le sugiero una nota muy interesante al respecto del domingo 26 de septiembre pasado en el CASH, de Sol Torres Minoldo, una socióloga especialista en el tema previsional. Algunas crónicas y datos deliciosos del coloquio marplatense de IDEA, la crema del empresariado local, dan testimonio de la hipocresía sin límites de estos facciosos. La mayoría de ellos, en voz alta o off the record, coincidió en que el aumento no se puede pagar, pero aplaudieron cuando se conoció el voto del Gardiner mendocino y hablaron de sabor a un tiempo que se termina. Así dijeron, sabor a un tiempo que se termina. También a la par, una de las encuestas que se hace entre estos hombres de grandes negocios mostró que un 80% de ellos cree que la economía estará igual o mejor durante 2011. El 80% de ellos cree eso. Y maldicen que la oposición no logre consensuar liderazgo político alguno. Es explicable esta esquizofrenia, por supuesto. Aún en contra de sus propios intereses, siendo que les va entre bien y fantástico, no aguantan dejar de pensar en un modelo que a como sea les excite la insaciabilidad. Menem, en una sola e irrebatible palabra, se los dijo en la cara uno de los invitados, el historiador económico Pablo Gerchunov, al referirse al proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias. Si no quieren un populismo arcaico, también deben rechazar un capitalismo arcaico. La propia clase empresarial argentina, agregó, debería proponer un proyecto de participación obrera en las ganancias, pasando a la ofensiva en materia de equilibrio social. Podría decirse que Gerchunov les abrió un campo de análisis desde el propio palo, con el corazón y con el bolsillo. Pero ellos prefieren festejar su miserabilidad de haber perjudicado eventualmente el capital político de un gobierno que los encrespa antes por sus símbolos que por el perjuicio a sus intereses. De igual modo, Cobos dijo que no tiene idea de cómo financiar lo que votó. Mauricio Macri, ante la pregunta puntual de qué haría él si fuera presidente, contestó que lo pensaría cuando lo sea. Y los que se conocen o autointitulan como centroizquierda no kirchnerista, pinosolanismo y algunos socialistas, que en parte y cuando el debate en diputados tuvieron aunque sea la dignidad de preocuparse por mostrar fuentes de financiamiento, sí hablan de que los sectores del privilegio sufran más tributación, pero bueno, hay el pequeño problemita de con qué fuerza política se hace eso, y por tanto de cuál esquema de alianzas eligen. Cerremos entonces diciendo algo obvio, ya bastante dicho, pero imposible de evitar porque es la madre de todos los borregos. A relevo de pruebas, por confesión implícita y hasta explícita de las partes opositoras, esto no se votó por sensibilidad hacia los jubilados, sino para joder a alguien que para el caso se llama gobierno. Los que más tienen, de tanto que esto no los jode, andan de fiesta.